¡Chico! ¡Venga, vámonos otra vez! Atento esta calle, ¿eh? Atento a los mandos. Quieto los zancos y fuerte para arriba todas las manos, ¿eh? ¡Todos por igual, valiente! ¡Ah!